Noelia, buen día. Mauro de Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Noelia. Bueno, nosotros lo planteamos como un tema que puede traer más problemas que beneficios para los monotributistas. ¿Ustedes cómo están viendo esta probabilidad de, o esta posibilidad de reforma y que los monotributistas dejen de serlo y pasen en algunos casos hasta pagar ganancias? Tal cual. Bueno, esto es algo que afecta a 4.716.667 personas a nivel país, y en La Pampa hay 41.049 monotributistas, ¿sí?, que van a verse afectados justamente por esta situación. ¿Qué va a terminar pasando si no se logra revertir esto antes del 15 de diciembre? Es que en la reforma tributaria se prevea justamente la eliminación o reordenamiento, que ahora le quieren llamar, a la figura del monotributo, y que pasen a la clandestinidad. Esto es algo que debemos evitar como país, porque ningún país serio sale adelante con una alta economía en negro. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué el gobierno quiere eliminar el monotributo? ¿O por qué entonces el presidente dijo que era mentira? O sea, ¿quién está diciendo la verdad? Porque hay muchos monotributistas que se dejan guiar justamente por los títulos de los medios de comunicación, y ustedes van a ver que la semana pasada, luego de todo este revuelo de la eliminación del monotributo, supuestamente el presidente salió a desmentir, a decir que era una opereta, que era algo de periodistas delincuentes y que era mentira. El riesgo entonces, cuca. Tal cual. Entonces, justamente, lo que terminó sucediendo es que mucha gente se quedó relajada. Y cuando nosotros hicimos el análisis de la entrevista completa, dijimos, ¿realmente lo negó? Y ustedes van a ver que en la primer pregunta la periodista le dice qué pasa con el monotributo y él responde de manera muy evasiva. En la segunda pregunta la periodista le dice, bueno, pero entonces no está prevista la eliminación del monotributo en las reformas estructurales, y ahí hay que detenerse en la respuesta de él. Dice, esto corresponde a la reforma tributaria. O sea, digamos, lo están redactando los equipos técnicos. Y es algo que a partir del 15 de diciembre va a estar la redacción final. No sean ansiosos, todo lo que digan los medios son mentiras, los periodistas son delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que circuló? Circuló la pregunta en donde la periodista le dice se elimina el monotributo y automáticamente la respuesta que dice son mentiras, pero se comieron justamente el texto o el audio en donde él en dos oportunidades tenía la posibilidad de negar rotundamente la eliminación del monotributo y decir, no, el monotributo no está ni en agenda, no lo vamos a tocar, no se preocupen. No, dejó la puerta abierta y lo que está diciendo es, no me digan o no hagan que yo hable antes del 15 de diciembre de lo que va a pasar con respecto al monotributo. Después ahora, justamente el ministro Sturzenegger ayer en una entrevista con Eduardo Feynman, le preguntó Eduardo Feynman qué va a pasar con el monotributo y volvió la misma respuesta por parte del ministro. Dijo, eliminar no es lo mismo que reordenar. Apa. El monotributista paga muy poco comparado a un empleado en relación de dependencia y comparado a un autónomo. Esto no debe suceder. Acá hay que reordenarlo. Y esa palabra para el monotributista activó justamente el déjà vu que nosotros venimos viviendo. ¿Por qué? Porque el monotributista dijo a otro perro con ese hueso. ¿Por qué? Porque en el 2024 nosotros ya lo vivimos a esto. Cuando se intentó eliminar la figura del monotributo social, que en ese momento el gobierno solamente iba a eliminar esa figura, hoy por hoy los que van a ser eliminados van a ser todos, tanto sociales como comunes. Bueno, el año pasado nos costó muchísimo a nosotros lograr salvar la figura del monotributo social en la Cámara de Diputados. Luego vamos a la Cámara de Senadores y ahí Víctor Zimmermann, el senador radical, dijo, no vamos a eliminar el monotributo, el monotributo social, lo vamos a reordenar, reacomodar. como con un aumento del 670% en la cuota del monotributo social. Ahí salimos nosotros con los botines de punta y dijimos, claro, esto es lo mismo que eliminarlo. O sea, porque si yo te lo encarezco tanto, bueno, vos tenés un camino, o te elimino, o decirte, no, no te elimino, pero te lo encarezco muchísimo para que te vayas solito. Claro. En definitiva, en la práctica, era lo mismo, una eliminación. Es como y habitualmente entonces pasa cuando hablan de reperfilamiento. Cuando pasa eso, hay que estar atento porque se viene el sogazo para los que menos tienen. No, tal cual, o la desregulación, claro, justamente también. Por ejemplo, en el sistema de salud, cuando todo el mundo decía, bueno, la desregulación en el sistema de salud va a ser positiva, las prepagas van a ir compitiendo para ver cuál va a darte el mejor servicio al menor precio. Y yo decía, la gente realmente si piensa eso, yo creo que el nivel de optimismo que tienen es como demasiado. Y después cuando ven la realidad que no sucede, entonces, a ver, me parece que justamente el hecho de tener que uno opinar frente a estas palabras complejas hacen que la gente se termine confundiendo, porque nadie le habla en criollo. Justamente te utilizan estas palabras en donde crea confusión, la gente piensa que es para mejor. De hecho, un mecánico a nosotros nos increpó y dijo, pero para mí va a ser mejor la eliminación del monotributo. Ajá. Porque yo hoy le pago una obra social y esa obra social no me afilió nunca. Bien, entonces nosotros le dijimos, bueno, pero no te afilió porque vos tampoco hiciste el caminito para que te afiliaran. Y seguramente porque no tenés ninguna enfermedad crónica, ni tenés ni oncológica, ni tenés alguien con discapacidad que necesita terapia, porque si no, vos hubieses hecho valer tu derecho de la obra social y hoy estarías afiliado. Pero ¿qué culpa tienen los monotributistas que sí utilizan la obra social, claro, de tu dejadez y de no haber movido lo que debías mover para que te afilien? Mirá, y por que, otro lado, mirá que justo diste ese ejemplo. En mi caso particular, tengo a mi hermano que es mecánico, que es monotributista y que utiliza mucho la obra social. O sea, según cada persona, hay un ejemplo distinto. El tema es que saber si lo que estás pagando a una obra social es lo que corresponde y la podés usar. Después hay ejemplos de cada persona y sobre todo cada realidad. Tal cual. Bueno, y este mecánico decía, bueno, cuando le dijimos eso, se quedó callado respecto a ese tema y dice, no, pero ahora va a ser mejor porque yo estoy cansado de tener que andar pagando las compras y no poder deducirlas. En cambio, ahora, en este nuevo esquema, yo voy a guardar todas las facturitas y voy a poder deducir mis gastos. Y de esa manera no voy a pagar tanto impuesto. Entonces, le dijimos, bueno, hagamos el ejercicio. ¿Cuánto estás pagando hoy como monotributista y cómo pagarías deduciendo todos los gastos y guardando toda la documentación para poder deducir? Le sacamos la cuenta y terminó alarmado diciendo, es una locura, voy a trabajar para pagar impuestos. Claro. Y claramente, porque hoy le abrieron los ojos, básicamente. Tal cual. Y hoy por hoy, nada se compara con el monotributo. Hoy, justamente, la herramienta más accesible para un emprendedor, para un cuentapropista, es el monotributo. Si desaparece el monotributo, la gente va a caer a la clandestinidad en su gran mayoría. Entonces, cuando el gobierno dice el monotributo es distorsivo, es un impuesto de nula recaudación y demás, lo está comparando con ser autónomo, responsable inscrito, que obviamente recauda mucho mayor impuesto porque la carga tributaria es más alta. Ahora bien, no lo tiene que comparar con ello. ¿Por qué? Porque no hay que ser ingenuo. El monotributista, cuando se elimine el monotributo, no va a ir corriendo a anotarse como autónomo responsable inscripto. No va a suceder, porque hoy por hoy le cuesta muchísimo pagar el monotributo. Imagínense pagar 5 veces más de lo que hoy está pagando y encima perder la obra social. Lo que va a hacer ese monotributista es decir, chao, me voy a la clandestinidad. Claro, sigo trabajando, o sea, vuelvo a trabajar en negro, como antes del monotributo. ¡Ay, pues! ¿Y qué es más distorsivo? ¿El monotributista o el clandestino. Ahí está el kit de la cuestión. Claro. El clandestino es más distorsivo. Entonces no podemos comparar vivir en Narnia y pensar que los monotributistas van a pasar a ser autónomos, responsables en cripto, cuando sabemos que no va a suceder. Hoy no están dadas las condiciones para que esto suceda, y además teniendo en cuenta que un autónomo no tiene obra social, tiene la salud la tiene que cubrir a través del sistema de salud público o pagando una prepaga. La prepaga, cuando vos tenés una discapacidad o cuando tenés una enfermedad crónica, se va por las nubes. Entonces realmente lo que va a terminar pasando es que se aumente la clandestinidad, que colapse el sistema de salud público, que está muy deteriorado, y que, en definitiva, el propio gobierno se termine pegando un tiro en los pies, porque el famoso Excel que ellos quieren proteger les va a dar negativo, porque todo ese caudal que hablamos de 4 millones, casi 800 mil personas, van a terminar cayendo en la clandestinidad. Y acá hay algo clave como para que se entienda. Cuando un clandestino, ¿cuánto aporta un clandestino? 0 pesos. Va al hospital público, se hace atender y es un gasto para el Estado. Un gasto que no lo puede recuperar. Ahora bien, cuando va un monotributista al hospital público porque la obra social no lo afilió, o en el caso no hizo el caminito para que lo afilie, el hospital público le da la prestación, pero luego se gira inmediatamente, le golpea la ventanilla a la obra social y le dice: me tenés que reintegrar este gasto porque esta persona es monotributista y te aporta a tu obra social. Claro. Por lo tanto, el monotributo termina siendo la solución, no el problema. Yo creo que acá el gobierno, que es bueno que justamente se haya puesto en debate esto, tiene que entender que acá el enemigo no es el monotributista. Acá lo que hay que hacer es que el clandestino se ve incentivado a ser monotributista, y por otro lado que el monotributista tenga incentivos para que con diferentes herramientas poder crecer en su actividad económica y pasar al régimen general, que sea un camino todos de crecimiento, no explotar una bomba sobre un sector y que terminen todos en la clandestinidad. Una cosa de loco. Y yo te pregunto, Noelia, y también nos preguntamos acá, cada vez que un gobierno toma una decisión que va a afectar a algunas personas, uno se pregunta, ¿a quién beneficia esto? Esto no beneficia a nadie, no beneficia ni al monotributista, ni a las arcas del Estado, porque como dije, ningún país va a poder salir adelante con una alta economía en negro, que va a terminar sucediendo, y por otro lado también se ve afectada la sociedad en su conjunto. Y acá alguien que nos esté escuchando va a decir, pará, pero ¿por qué yo me voy a ver afectado si yo no soy monotributista? Está bien, te estoy escuchando, contadora Noelia Villafañe, presidente monotributista asociado a República Argentina, que hace más de 15 minutos estás hablando del monotributo, pero bueno, pobre los monotributistas, a mí no me va a afectar. No, sí te va a afectar, porque vas a tener que pagar mayor costo de bienes y servicios. Por ejemplo, volvamos al caso del mecánico. Si una persona que hoy nos está escuchando, que es empleada en relación de dependencia, se le daña su vehículo, va al mecánico de barrio, que seguramente es monotributista. ¿Y por qué no va a una empresa de servicio mecánico automotriz? Porque le van a cobrar mucho más caro, porque claro, esa empresa tiene que pagar IVA, ganancias y demás. Entonces, cuando ese monotributista se vaya, cierre las puertas de su actividad, esta persona que hoy nos está escuchando y que pensó que a él no lo iba a afectar, va a terminar pagando mayor costo, tanto de bienes como de servicios. Por lo tanto, esto afecta a todos. Nosotros, desde Monotributistas Asociados República Argentina, tenemos una contrapropuesta. El último gesto de bondad que tuvo el jefe de gabinete de ministros anterior, Guillermo Francos, hacia el sector, quien nos recibió en Casa Rosada, fue justamente decirnos que pidiéramos una audiencia ante el Consejo de Mayo, una semana antes de renunciar. Dijo, yo les recibo este pedido de audiencia en el Consejo de Mayo, donde se tiene que debatir la reforma tributaria antes del 15 de diciembre, y ustedes respáldense en el artículo 4 del decreto, porque justamente el decreto que crea el Consejo de Mayo dice que cuando se debate algún tipo de política pública que afecta a cierto sector, ese sector tiene el derecho de ser escuchado. Bien. Todavía no tenemos respuesta a ese pedido de audiencia, pero estimamos que en los próximos días nos van a tener que recibir. ¿Y quién si no tiene que contestar ahí? ¿Adorni? Tiene que contestar el jefe de gabinete de ministros actual, claro. Adorni, quien nunca nos ha contestado. Si acá esto es importante destacarlo, cuando era vocero tampoco nos había respondido, pero si nosotros vemos justamente de que no nos responden, porque puede que estén con la agenda muy colapsada y tal vez se les haya traspapelado la solicitud de audiencia y demás, y no nos quieren responder, ¿saben cuál es el plan siguiente que tenemos? Ir al Fondo Monetario Internacional. Y uno va a decir, pero pará, Noelia, se volvieron locos, van a ir a la boca del lobo, van a ir justamente a quienes quieren exterminarlos. No, vamos a ir justamente para abrirle los ojos y mostrarles la realidad y mostrarles que estos monotributistas van a terminar cayendo en la clandestinidad. Mostrarles que el monotributo es la solución para un sistema de salud eficiente estatal porque no le genera gasto del Estado, mostrarle los números, la gráfica y demás, y de esa manera estamos seguros que ellos van a entender esta situación y van a ver de que esta gente no va a ir a la clandestinidad. Muchos le dicen al Fondo Monetario Internacional que el monotributista es un evasor. Entonces nosotros le vamos a mostrar y le vamos a decir, este universo de monotributistas le factura al Estado. Decime cómo va a evadir si directamente el propio Estado es quien le tiene que pagar. Este grupo de monotributistas le factura las obras sociales porque son prestadores de discapacidad. No hay forma de evadir. Por lo tanto, no se crean el cuento de que los monotributistas son los evasores y que están con un enanismo fiscal, porque no es la realidad. No hay distorsión en el sistema de salud y tampoco hay distorsión en el sistema previsional. Si lo comparamos al monotributo con el clandestino es el distorsivo. ¿Ustedes quieren esta distorsión? ¿Quieren que el Excel, luego, cuando se tome esta decisión, las arcas del Estado se vean afectadas? Porque ustedes son los principales acreedores del Estado. Por lo tanto, no les va a convenir que el país se estalle, que tenga un impacto social y que además las arcas del Estado se vean afectadas. De esta manera, nosotros creemos que vamos a poder hacerles entrar en razón, pero uno diría, ¿por qué tengo que ir a hablar al Fondo Monetario Internacional cuando no somos una colonia nosotros? Nosotros quienes nos tienen que escuchar, ¿quiénes son? Nuestros representantes. Por lo tanto, estamos esperando que nos reciba el gobierno. Bueno. Si no nos recibe, iremos al Fondo Monetario, que ya hicimos el caminito a través del Banco Mundial y nos van a poder recibir. Bueno, ojalá que eso pase, pero bueno, también con las decisiones que están tomando desde otros países con lo que está pasando en la Argentina, uno puede pensar tranquilamente que ya no hay interlocutores locales y hay que buscarlos afuera del país. Noelia Villafañe, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés de La Pampa, te agradecemos mucho y vamos a seguir el tema cuando sea necesario. Un beso grande para todos, decirle a los monotributistas que nos busquen en www.monotributistasasociados.com.ar. Ahí hay un teléfono de WhatsApp, escriben canal informativo, va a haber un link y van a ingresar a todos los datos para que puedan ver con sus propios ojos y sus propios oídos la realidad del sector. Un beso grande para todos. Muchas gracias. Noelia Villafañe, parte de MARA, Monotributistas Asociados de la República Argentina, dijo acá en Radio Kermés, a otro perro con ese hueso.